Señor. Esta noche, Padre, en tus manos queremos colocar la palabra a ser predicada, Señor bendito. La palabra a ser enseñada, Señor. Dios, cuánta madurez necesita tu pueblo. Cuánta madurez necesitan tus ovejas, Señor. Tus ovejas vinieron esta noche, Padre, a escuchar esa voz tuya, a aprender, a beber de ti, Señor, a conocerte a través de la palabra. Que el Espíritu de Dios nos ayude, que el Espíritu de Dios nos bendiga esta noche con entendimiento, con discernimiento, con sabiduría, con amor por la palabra, con pasión por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te lo pedimos. En tus manos estos minutos que siguen, Señor, deseosos de recibir de la fuente de agua viva, de tu bendita palabra, Señor, gracias te damos. En nombre de Jesús, gracias, Señor amado. Amén, Señor, y amén, aleluya. Amén, hermanos. Muy buenas noches a todos. Señor les bendiga. Tome su Biblia, por favor. De pie para leer la escritura, por favor. Ya saben que siempre lo hacemos de pie, hermanos. Al menos leer la escritura inicial. Siempre lo hacemos de pie como una señal de respeto a la palabra de Dios, de reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer esta noche en la escritura del verso 12, amén, hasta el verso 27. Y ese es el texto que nos va a corresponder esta noche estudiar en la bendita palabra de Dios. Dice la escritura allí. ¿De qué? De Éxodo 21. Los queridos hermanos que vienen todos los miércoles ya saben dónde vamos, ¿no? Éxodo capítulo 21, verso 12. Dice la escritura. El que hiera a alguno de muerte, ha de morir. Pero el que no armó acechanzas, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar donde pueda huir. Pero si alguno se ensoberbece contra su prójimo y lo mata con intención, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiera a su padre o a su madre, ha de morir. El que robe a una persona y la venda o se halle en sus manos, ha de morir. El que maldiga a su padre o a su madre ha de morir. Si alguno riñe y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño y el herido no muere, pero cae en cama, se levanta y anda con bastón, entonces el que lo hirió será absuelto, pero pagará el tiempo que estuvo sin trabajo y los gastos de curación. Si alguno hiere a su siervo o sierva con palo y muere bajo su mano, será castigado. Pero si sobrevive por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñen y hieren una mujer encinta y ella aborta, sin que haya muerte, el causante sea penado conforme a lo que le imponga el esposo de la mujer y juzguen los árbitros. Pero si hubo muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y lo deja tuerto, le dará libertad por razón de su ojo. Y si le hace saltar un diente a su siervo o sierva, por su diente lo dejará libre. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado, pero el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey era acorneador desde hacía tiempo y su dueño fue avisado y no lo guardó y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño ha de morir. Si se impone rescate, dará por el rescate de su persona cuanto le sea impuesto. Esta misma ley se aplica si el buey acornea a un hijo o a una hija. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño pagará 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Amén. Es palabra de Dios. No se le olvide. Mientras la escucha esta noche. Es palabra de Dios. Tome su asiento, por favor. ¿Por qué? Alguno dirá. Alguno que sea así muy carnal, muy en la carne, dice. ¿Va a predicar de eso? ¿Y qué va a predicar de eso usted? se le olvida que toda la palabra es palabra de Dios, ¿cierto? Toda, toda. Útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir, toda, toda. Aún estos textos que usted lee y dice, ¿pero esto qué es? Fíjense que yo nunca he oído un sermón en 22 años de vida cristiana sobre este texto, ni sobre muchos de los que hemos predicado durante esta serie del Éxodo. No he oído ni una sola vez un sermón de muchos de esos textos. Porque uno escoge, ¿no? Por ejemplo, de Éxodo. ¿De qué habla la gente más que todo eso? Del llamado de Moisés, de las plagas, del cruce del Mar Rojo, del maná, de ese tipo de cosas. Pero ya eso es Éxodo. Pero no, Éxodo es mucho más, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca, a continuar el tema sobre el código del pacto, ¿no? Si recuerdas, 8 días le dije que esta sesión que estamos estudiando, se le conoce como el código del pacto y busca explicar cómo deberían interpretarse y llevarse a la práctica los 10 mandamientos, que también ya estudiamos, ¿no? Los 10 mandamientos. Entonces, hace 8 días comenzamos hablando acerca de las leyes que contenía este código acerca de la adoración a Dios. Y cómo Dios es el que impone las normas acerca de cómo Él quiere que se le adore, ¿no? Delante de Dios esa frase, yo adoro a Dios a mi manera, yo adoro a Dios como yo quiera, yo tampoco creo que eso es así. Ese tipo de frases, pues no, porque no es como uno quiera que uno adore a Dios, es como Él dijo que debía ser adorado, ¿verdad? Y luego hablamos acerca de la ley sobre los esclavos, las leyes sobre los esclavos, ¿no? Y estudiamos allí en las leyes sobre los esclavos, pues, que afortunadamente el Señor mandó a que los esclavos no fueran tratados como cosas. Los esclavos tenían menos derechos, obvio, pero tenían derechos, cosa que era exclusiva, singular, de la ley de Dios y del pueblo de Dios, porque el resto del pueblo de aquel entonces, pues trataban a los esclavos como cosas, como animales, pero no sucedía así en el pueblo de Dios, porque Dios había legislado que no debería ser así. Ellos también eran humanos y debían ser tratados como seres humanos, ¿ve? Y aunque no tenían los mismos derechos que tenía todo el mundo, sí tenían derechos, ¿ve? Hoy vamos a hablar, según leímos, de otras leyes del Código del Pacto. Vamos a hablar sobre la ley capital, vamos a hablar sobre la ley porriñas, vamos a hablar sobre las leyes a favor de los esclavos, y vamos a hablar también acerca de la ley del talión, la muy conocida ley del talión. Y al final, después de que hablemos, vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas. Que bueno, que como usted entenderá, no es sencillo hacer aplicaciones como prácticas de estos textos, pero bien, trataremos de hacerlo. Entonces, en primer lugar, hablemos de la ley capital. El que no sabe qué es la ley capital, se conoce así como a la pena de muerte. La ley capital es la pena de muerte, ¿no? Y según este texto que hemos leído, varios delitos, varias personas eran dignas de la muerte cuando cometían ciertos pecados. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, quien asesinaba a otro con premeditación merecía la muerte. Dios mandaba que esa persona se le aplicara la pena de muerte, ¿no? ¿Quién asesinaba a otro? Versículo 12 y versículo 14 lo dice: el que hiera alguno de muerte ha de morir. Y luego el 14: pero si alguno se ensoberbece contra su prójimo y lo mata con intención, de mi altar lo quitarás para que muera, ¿no? Que es precisamente lo que prohibía el mandamiento, ¿no? Cuando estudiamos los mandamientos, vimos que no siempre matar era asesinar, pero que asesinar siempre era matar, ¿no? Porque lo que condena el mandamiento es el asesinato premeditado. No viola el mandamiento quien mata a una persona involuntariamente, ¿no? O quien mata a una persona en defensa propia, como veremos más adelante en el estudio del código. El que viola el mandamiento de la ley es el que asesina con premeditación, ¿no? Y aquí está diciendo, está refiriéndose a ellos y dice, bien, ¿quién hace eso? ¿No? Merece la muerte, porque la vida es sagrada, porque el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios, y por eso es un ser sagrado. Entonces, quien lo mate debe pagar con su muerte. Amén, hermano. Ahora, el verso 14 y al final dice algo de que lo quitarás de mi altar, ¿cierto? Porque sucedía que cuando una persona quería salvar su vida, Pues si se refugiaba en el santuario o en el altar de Dios y allí se prendía y decían que la persona ahí, nadie la podía tocar, salvaba su vida. Pero el Señor dijo que aún cuando una persona matara a otra, ni así entrara al altar, ni así se aferrara al altar, iba a salvar su vida. No había remedio. Quien matara a una persona debía necesariamente morir. Hay unos ejemplos de esto, de personas aferradas al altar para salvar su vida, en la Escritura. Por ejemplo, no voy a perder Éxodo, pero vamos a Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 50, por ejemplo, para que vea un ejemplo sobre esto. Primero de Reyes 1:50. Dice ahí: pero Adonías, temiendo a Salomón, se levantó, fue y asió los cuernos del altar. Eso hizo Adonías cuando tuvo miedo que lo mataran. Fue y se pegó de los cuernos del altar. ¿Por qué? Que se pegaba de los cuernos del altar, pues no podía morir, ¿no? No podían como forcejearlo y eso, ¿no? Tenían que perdonarle la vida. Y luego dice, Primero de Reyes también, capítulo 2, verso 28 al 34, nos cuenta una historia similar. Dice: la noticia llegó hasta Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías. Si bien, Primero de Reyes 2:28, y si bien no se había adherido a Salomón, y Joab huyó al santuario del Señor y asió los cuernos del altar para salvar su vida. Ahora dice, 29, avisaron a Salomón que Joab había huido al santuario del Señor y que estaba junto al altar. Entonces Salomón dijo a Benaía, hijo de Joaida: ve y da sobre él. Entró Benaía en el santuario del Señor y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Él respondió: no, sino que aquí moriré. Benaía volvió con esa respuesta de Joab al rey, y el rey le dijo: haz como él dijo, mátalo y entiérralo y quita de mí, de la casa de mi padre, la sangre de Joab, la sangre que Joab ha derramado injustamente. El Señor volverá su sangre sobre su cabeza, porque él mató a espada a dos varones más justos y mejores que él, sin que mi padre David supiera nada: Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Entonces ahí tiene dos ejemplos de eso, ¿no? El caso es, si asesina, así se prenda de los cuernos del altar, así vaya donde vaya, tenía que morir. Había atentado contra la vida, que era sagrada. Como la vida es sagrada, la vida se paga con la vida. ¿Ven? También merecía la pena de muerte quien matara a una mujer en embarazo. Éxodo capítulo 21, el verso 23. ¿Verdad? Les dije que no perdiera Éxodo. Capítulo 21, verso 23. Dice allí: pero si hubo muerte, entonces pagará vida por vida. Entonces, ahí nos está hablando de dos hombres riñendo y que de repente por accidente o algo así, matan, asesinan a una mujer en el estado de embarazo. Entonces, el verso 23 dice que si ella murió, si hubo muerte, entonces pagará vida por vida. Tiene que morir quien matara a una mujer en embarazo. Pero si el asesinato fue sin premeditación, fue involuntario, fue un accidente, entonces la cuestión cambiaba. El verso 13 nos dice que se hacía en esos casos. Dice: pero el que no armó acechanzas, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar donde pueda huir. Aquí habla de un hombre que mató a otro por accidente. Entonces, lo que dice el verso 13 cuando dice que Dios lo puso en sus manos es: si murió así fue porque Dios lo quiso. Si murió por un accidente, bien, y lo asesinaron así voluntariamente, era por así Dios lo quiso, pues. Entonces, a ese que asesinó involuntariamente, yo le daré una salvaguarda. Y este es el origen de las llamadas ciudades de refugio. No sé si las haya oído. ¿Alguna vez ha oído eso? Las ciudades de refugio. ¿Sí ven? Por eso. No saben. ¿Y por qué uno no sabe? Porque nunca le hablan de eso. Pero bueno, está aquí para oír de eso. Las ciudades de refugio eran sitios, ciudades específicas, donde podían huir estas personas para salvar su vida. Entonces, un familiar del muerto podía vengar a la persona. Entonces, la persona lo que tenía que hacer era corra, oye, y corra, y corra. Y si lograba entrar a la ciudad, ya no podía vengarlo. Y el hombre se tenía que quedar a vivir ahí. Mientras estuviera ahí, nadie podía tocarlo. Así se llamaban las ciudades de refugio. No, nos cuenta algo de eso, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 41, miremoslo. Deuteronomio, capítulo 4, el versículo 41 al 43. Dice, entonces, Moisés designó tres ciudades de refugio al este del lado del Jordán, el nacimiento del sol, para que huya allí el homicida que sin intención hubiera matado a su prójimo, sin haber tenido enemistad con él, y que al huir a una de esas ciudades pueda salvar su vida. A Becer en el desierto para los rubenitas, a Ramot de Gadad para los gaditas, y a Golán de Basán para Manasés. Deuteronomio 4, 41 y 43. Entonces ahí nos habla de las ciudades de refugio. Quien matara a otra persona involuntariamente, pues podía huir allí, allí era resguardado, y mientras estuviera en ese lugar, nadie podía hacerle daño. Atención, ¿quién más merecía la muerte? El que maldijera o golpeara a sus padres. ¿Eh? Siempre he dicho, ¿no? Que donde eso fuera así hoy día, hay una mortandad terrible, hermano. Porque vaya si son irrespetuosos esos muchachos hoy día. Bueno, hubieran vivido en esa época, te mueres, se muere de una vez. Allá no admitían muchachos rebeldes, contumaces de esos, que son así, mala clase, canallas, con los padres infelices. No, allá no admitían eso, se muere de una vez. El verso 15 y el verso 17 del capítulo 21 no lo dice, ¿no? El que hiera a su padre o a su madre ha de morir. O sea, no tenía que matar al papá o a la mamá para morir. O sea, que lo golpeara, el que golpeara a su padre, tenía que morirse. ¿Ya? Y también, verso 17 dice, y el que maldiga a su padre o su madre, tiene que morir también. Sí. El que golpeara y el que maldijera a su padre o a su madre. Ahora, ¿por qué esta razón? Porque los padres son sagrados también. Así como la vida es sagrada, y quien asesina tiene que pagar con su vida, porque la vida es sagrada, de la misma manera, los padres son sagrados. Y debían morir quien los irrespetara constantemente. ¿Sí sabe eso, que los padres son sagrados? Amén. Al final hablaremos un poquito de los papitos. Entonces, mire, se merece la muerte el que mate a otro intencionalmente. Merece la muerte el que mate a una mujer en embarazo. Merece la muerte el que maldiga o golpee a sus padres. También merece la muerte el secuestrador. Versículo 16. El que robe a una persona y la venda o se halle en sus manos, ha de morir. ¿Qué es eso? Un secuestro. Lo cogió la persona, ¿eh? ¿Qué hizo? Fue a venderla. Si hace eso, y si halla la persona ahí en posesión de él, tienen que matarlo también. Ningún israelita podía esclavizar a otro a la fuerza. Ninguno. ¿También quién más debe morir? Bueno, hay un caso allí al final, en el verso 28 a 30, que nos habla de un caso donde un buey corneara a alguien. Verso 28, ¿no? Entonces dice que si el buey cornea a alguien y le causa la muerte, el buey será apedreado, pero el dueño vivía. Pero si el buey ya había hecho eso, sucede como con los perros hoy día, eso que al perro se la perdonan una y luego si el perro vuelve a morder y ya es un perro peligroso y toca matarlo y lo matan al pobre perro. ¿Sí? Lo mismo con el buey aquí. Entonces el buey, ¿qué pasaba con el bueycito? Si el buey ya había corneado antes y el dueño no hizo nada para evitar que eso volviera a suceder, entonces iba a ser el buey apedreado y el dueño también tenía que morir. O sea, moría como un caso como de negligencia. Ahora, si el dueño tenía plata, tenía que pagar una multa. Y si pagaba esa multa, ¿no? Lo dice el verso 30, entonces vivía el dueño, ¿no? Como una fianza. Pero si no tenía plata, pues mataban al buey y mataban al dueño también, ¿no? Bendito Dios. Esas son las leyes sobre la pena capital. Luego viene, nos da otra serie de una legislación sobre las riñas. Eso siempre ha existido. Entonces, las penas serían las siguientes. Verso 18 y verso 19 nos habla de una de ellas. Dice, si algunos riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y el herido no muere, pero cae en cama, y se levanta y anda con bastón, entonces el que lo hirió será absuelto, pero pagará el tiempo que estuvo sin trabajo y los gastos de curación. Entonces se agarraron, ¿no? A trompadas, a palo, a cuchillo, a lo que fuera, se agarraron. Y el otro hirió. Ya sabe que si lo mata, tenía que morir. Pero podía ser caso que no lo mató, sino que lo dejó lesionado. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que pagarle la EPS. Tenía que pagarle la incapacidad. Sí, en esa época no lo pagaba el gobierno, ¿no? En esa época lo pagaba el que lo hacía. No, incluso hoy día pasa, ¿no? Si usted atropella a alguien, tiene que pagarle la incapacidad y tiene que, mejor dicho, y una serie de cosas. Así sucedía en esa época. Si venía la riña, lo dejaba mal herido, entonces tenía que pagarle la incapacidad, tenía que pagarle todos los gastos de curación a la persona que había sido herida, ¿no? Y se declaraba inocente, pero igual tenía que pagar, y no lo mataba. O sea, si la persona podía caminar, digamos, con muletas, entonces lo declara inocente, listo, te vamos a matar por eso, pero eso sí, tienes que pagar igual. Es que pagar la incapacidad, tienes que pagar todos los gastos de curación. Luego, en el verso 22, nos da otra ley sobre las riñas que involucran de nuevo a la mujer en estado de embarazo. Embarazo. Dice, si algunos riñen y hieren a una mujer encinta y ella aborta, sin que haya muerte, el causante será penado conforme a lo que imponga el esposo de la mujer y juzguen los árbitros. Entonces, ya sabes, si la mataban, moría que la mató. Pero puede ser que no la mató, sino que del golpe que le dieron, del susto, se le vino la criaturita. Abortó. ¿Cómo se solucionaba eso? Tenía que pagar con dinero. El esposo iba y le decía, bueno, mi hijo, ahí está. Tiene que darme tanto por eso. Pero tampoco podía darse garra, como dicen los muchachos, ¿no? Porque para eso estaban los jueces, los árbitros. Entonces, si el tipo que hizo abortar a la mujer no estaba de acuerdo, y donde los jueces le decía, sí, yo lo hice, pero es que él me está cobrando demasiado, yo no tengo esa plata. Y si los jueces le decían, tiene que pagar, pues tiene que pagar. Le hayan pedido lo que le hayan pedido. Pero si el juez dice, no, es demasiado dinero, entonces no tendría que pagar, sino lo que los jueces dijeran que él debía pagar. Esa es la ley contra las riñas. Y luego tenemos la ley a favor de los esclavos. De nuevo, otra vez, ya habíamos visto el estudio pasado, muchas leyes sobre los esclavos que dieron, favorables para ellos. Pero ahora aquí tenemos otras leyes a favor de los esclavos. El verso 20 está la primera. Si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muere bajo su mano, será castigado. Fíjese que aquí hay una diferencia. Porque los esclavos tenían derechos, pero no los mismos derechos que todo el mundo. Entonces dice, que si lo hiere con palo y esas cosas, entonces, y el esclavo muere, el amo no tenía que morir. ¿Se fijan en eso? Sino que solo sería castigado. No dice cuál castigo, pero el amo sería castigado. ¿Por qué? Porque el esclavo no tenía los mismos derechos que todo el mundo. Tenía derechos, pero no los mismos derechos. Entonces, si el amo lo mataba, ¿qué hacemos? Te castigamos. Tranquilo. No te matamos, te castigamos nomás. ¿Eh? Y incluso, mire lo que dice el 21. Dice, pero si sobrevive por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. O sea, que si lo golpeaba y moría al mismo tiempo, pues sí, era castigado. Pero si no moría, si moría al otro día, ya quedaba libre de toda culpa. Y si moría al segundo día, pues con banderas quedaba libre de toda culpa. Si vivía aunque fuera un día después de la golpiza, el amo quedaba exento porque era de su propiedad. Luego, en el verso 26 y 27, da otra buena ley sobre los esclavos. Verso 21, verso 26 y 27, si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y lo deja tuerto, le dará libertad por razón de su ojo. Si le hace saltar un diente a su siervo o a su sierva, por su diente lo dejará libre. Entonces, igual había que andarse con cuidado. Si lo golpea y le quita un ojo y lo deja ciego de un ojo, tuerto, dice ahí. Pasó, hermano. Tuerto, entonces, ese ojo le valía la libertad al esclavo. Y si le daba un golpe y le tumbaba el diente, lo dejaba mueco. Ah, de eso se reía. Se lo imaginó ella. Se lo imaginó mueco. Entonces, esa es la risa de ella. Y mi amigo hoy no ha hablado, ¿no? Todas estas. Está concentrada ahí, mire. Fíjese. Entonces, si le dejaba mueco, el diente le valía la libertad al esclavo. La libertad. Amén. Luego viene otra ley, también muy favorable. Y esa se encuentra aquí al final. Se me perdió el texto en el verso. Esta misma ley. No, señor. 32. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, su dueño pagará 30 siclos de plata. Y el buey será apedreado. Ahora, piense esto. 30 piezas de plata pedía. Si moría, el buey acorneaba a un esclavo. Tenía que pagar la persona 30 monedas de plata. 30 siclos, 30 monedas de plata. ¿Y usted recuerda cuánto pagaron por Jesús? El precio de un esclavo, ¿sí ve? Ese era el precio del esclavo. 30, eso valía un esclavo. 30 monedas de plata. Ese detalle es importante. Entonces le tenía que pagar 30 monedas y el buey se moría. Una mano de muertes allá, hermano, terribles. ¿Okay? Entonces, vaya recapitulando, mire. Tenemos la ley capital o la ley de la pena de muerte. Y si usted hace un estudio, luego es curioso en su casa y se da cuenta, ¿cuántos delitos tenían pena de muerte? Eso allá era terrible, eso no perdonaba nada, hermano. Los homosexuales, pena de muerte. Las brujas, pena de muerte. Todo el mundo tenía pena de muerte allá. Bueno, pero por ahora estamos viendo solo esto. El que matara a una persona, ¿cierto? El que maldigo golpea a sus padres, el que secuestra a una persona, tiene pena de muerte. Luego, la ley por las riñas tenemos. Entonces, que si una persona dejaba lesionada a otra, tenía que pagarle incapacidad y tenía que pagarle la curación completa. Y si era un bebé, bueno, tenía que pagar lo que el esposo de la mujer le pidiera por eso. Y luego tenemos la ley a favor de los esclavos. Y por último, tenemos entonces la ley del talión, que es la más conocida de todas las que estamos estudiando, ¿no? El Señor habló de eso y por eso es tan conocida. ¿Cuál era la ley del talión? Verso 24, verso 25. Y dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe con golpe yo pago, beso con beso, qué bueno. Ese es el pastor López, dijo eso, ese pastor, el pastor López. Eso fue. Se la sabe, ¿no? Como que se la pagan en el taxi solo con el pastor López, usted. Entonces, uno neófito tiene la idea de que la ley del talión había sido dada, bueno, como para avalar la venganza, ¿no? Porque ahí decía, y entonces, si ahí dice, si tú me robas 100 pesos, yo te puedo robar 100 pesos y estamos a paces, ¿no? Si tú me quitas la esposa, yo te quito la tuya y salgo perdiendo. Entonces, pues, a esa no es la ley del talión, ¿sí? Bueno. En fin, tú no crees que eso lo dio por avalar la venganza, pero nada más lejos de la verdad. El verdadero espíritu de la ley del talión era refrenar la venganza. Porque antes de la ley del talión, entonces, no era ojo por ojo, sino un ojo por dos ojos. Un diente por toda la caja de dientes, ¿sí? Una quemadura en la mano, te quemo todo el cuerpo. Así eran las venganzas, ¿se fija? Y se puso la ley del talión, entonces, para ponerle límite a la venganza. ¿Ok? Le pone límite, ahí. No, Si te golpea un ojo, tienes derecho solo a cobrar un ojo. Si te golpea un diente, tienes derecho solo a cobrarte un dientecito nomás. Nada de dos ni tres. No, un diente. Si te cortó una mano, tienes derecho solo a cortarle una mano nada más. Bueno, y eso parece estricto y cruel y todo. Pero más cruel era cuando no existía esa ley. Imagínense, por algún accidente cortaba la mano y el otro iba y le cortaba las dos manos y los pies. Lo dejaba como Nick Bujicic. Así lo dejaba. Y esa era la verdad. Ahora, esto no podía aplicarlo el transeúnte. La ley del talión no era para que la aplicara el transeúnte, el don Vicente, el del pueblo, el, ¿sí? No. Ese tipo, no. Esto era una ley, una directriz para los jueces de Israel, para los árbitros de Israel, para que ellos supieran cómo legislar en esos casos. Un juez no podía decir, bueno, te saco uno, tú puedes irle a sacar los dos a él y a la esposa también, ve y sácaselos. No, sino que ya el juez sabía que hasta un ojo podía legislar, nada más, hasta ahí ya. Entonces, esa era la idea de la ley del talión. Que luego, el mismo Señor Jesucristo superó, ¿lo recuerda? Que él la mencionó. Pero vamos a dejar eso para las aplicaciones finales. Entonces, vamos a hacer cuatro aplicaciones como conclusión, ¿sí? Para que estén aquí claras. La primera es que, como ya le dije, todas estas leyes nos indican una cosa, y es que para Dios la vida es sagrada, ¿no? Por eso es que aborto, en cualquier caso, es un pecado. Que no, que así la violaron, que tiene derecho a abortar. Eso dijo nuestra Sagrada Corte Constitucional, ¿no? Entonces, pues no, eso no es así según la ley de Dios. Y que si viene el muchacho con mal congénito, abortar ese engendro. Dijo nuestra sabia Corte Constitucional, ¿no? Pero la ley de Dios dice que la vida es sagrada. Es sagrada la vida. Por eso es que la eutanasia es un pecado. Porque la vida es sagrada. Por eso los cristianos siempre tenemos que defender la vida. Porque es sagrada. Eso no lo dijo Mocus, ¿no? Eso está aquí en la escritura. La vida es sagrada. Usted nunca ahí, no, sí, pero ¿qué hacemos si la violaron? Pues dejemos que aborte y que maten al niño. No, que si el niño viene con mal congénito, entonces, no, entonces dejémoslo que lo maten, porque al fin y al cabo, y usted es cristiano, no, puede. Entonces usted dice, no, que es que a la muchacha tiene peligro de muerte, si tiene CBS puede morir, y entonces, pues que lo aborte, no, no puede. Usted como cristiano decir, sí, hágalo, o decir amén, o estar de acuerdo con eso, no puede. Igual contra la eutanasia. Ese tipo de cosas. Luego, en segundo lugar, entendemos aquí, en estas leyes, los sagrados que son para Dios los padres. Ahora, ¿por qué? Porque ellos representan la autoridad de Dios aquí en la tierra. No es que los papás siempre tengan la razón, porque muchas veces no la tienen, algunas veces, digamos mejor, no la tienen. Porque hay señores que tienen canas, pero no aprendieron. Son tarugos. Se portan como adolescentes. Dan unos consejos que... Bueno, uno le pregunta a Valerie y ella daría mejores consejos. ¿Sí? Pero son los representantes de la autoridad de Dios aquí en la tierra. Y por eso alguien diría, pero bueno, pónganla a la nivel... merecería la muerte el que los mate, pero por golpearlos, no más. Pero por maldecirlos, no más. Ah, le parece poco. Porque solo un canalla piensa que maldecir a un padre es poca cosa. Solo un canalla, un infeliz piensa que golpear a un padre es poca cosa. Eso solo piensa un canalla, un cerrado de mente. Bueno, pero hay muchos cerrados de mente por ahí. Pero ahí estaba la ley. Y esa ley nos muestra lo importante que son los padres para Dios. En tercer lugar, vemos de nuevo cómo Dios protege a los débiles. El Antiguo Testamento nunca mandó la esclavitud. Solo legisló, la reguló para hacerla más humana. Y siempre uno tiene la pregunta, que es una, se la pregunta uno, ¿se dará uno al Señor allá cuando llegue al cielo? Y dice, ah, Señor, ¿y por qué no mandaste que eso no fuera? Porque la esclavitud es algo cruel, piensa uno. No. Porque en su humanidad, en su sabiduría humana, uno dice, es muy poco que haya legislado, la haya regulado, la haya hecho más humana. ¿Por qué no la abolió totalmente? ¿Por qué permitió la esclavitud dentro de su pueblo? ¿Cierto? Uno se pregunta ahora. Él es Dios, Él sabe por qué, y Él siempre tiene la razón, ¿no? Pero un día en el cielo, si uno tiene ganas, porque hay gente que dice eso, ¿no? Yo tengo una lista, un cuaderno con una lista de preguntas, cuando llegue al cielo le voy a hacer al Señor. Cuando usted llegue al cielo, usted se le va a olvidar todas las preguntas del mundo, ¿no? Usted va a quedar así hasta... Usted va a quedar ahí asombrado de la gloria, la soberanía, la presencia de Dios. No va a tener ganas de hacer preguntas de nada. Solo va a querer adorar y adorar, ¿no? Pero supongamos que uno le dan ganas. Yo sí anoté eso. Tengo varias anotadas. Desde que empecé este estudio desde el Génesis, tengo varias allá anotadas, ¿no? ¿Por qué no aboliste la esclavitud, Señor? Eso es tan cruel, eso es tan feo. Pues, vender a un humano y todas esas cosas. Bueno, Él siempre tiene la razón. Amén. Pero note de nuevo cómo Él legisló a favor de ellos. Y hizo esa esclavitud más humana, siendo el pueblo de Israel una excepción en cuanto a esclavos en todo el mundo conocido. Porque en todo el mundo conocido los esclavos eran tratados como cosas, como artefactos, como animales, pero no en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios ellos tenían derechos, al menos los esclavos hebreos. Y por último, nos enseña estas leyes que la venganza no es el camino a la justicia. ¿Bien? Como dijo el filósofo Chavo el Ocho, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Anótelo ahí en el cuaderno, esa está buena, ¿sí o no? Y eso lo dijo el filósofo Chavo el Ocho, don Chespirito. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Dígale a su hermano que tiene al lado. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Eso lo dijo el señor Chavo el Ocho. Sí, eso. Dijo el señor Chavo el Ocho. Pero mucho antes lo había dicho nuestro maestro, nuestro héroe, nuestro ídolo, Jesucristo. Allá en el Sermón del Monte, Él superó esa ley del talión. Y enseñó otra cosa muy diferente a sus hijos. Ahora, nota el progreso que tuvo esa ley. Primero que había una venganza desaforada. Si a ti te hacían algo, se tenía el derecho de hacer lo que uno quisiera en venganza. Entonces se llegaba a los extremos una vez. ¡Es terrible eso! Entonces vino la ley con Moisés y dijo, no. A ver, un momentito. Véngase. Pero no se desgarra. Solo puede tener una venganza, bueno, moderada, de acuerdo a lo que usted le hayan hecho. Pero luego vino la revelación final en Jesucristo. Y Jesucristo sí la sacó del estadio. Y uno no esperaría menos. Porque en Mateo capítulo 5, verso 38 al 42, mire estas palabras maravillosas. Por eso yo amo a Jesús. Por eso Él me impresiona. Por eso... es mi héroe. Mateo 5:38 hasta el 42. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, a los antepasados, ojo por ojo, diente por diente. Mateo 5:38. Lo voy a esperar, a ver, encuéntrenlo. Los veo atribulados ahí, pasando hojas para izquierda, para derecha, para un lado, para el otro. Amén. Si Mateo es lo más fácil de encontrar. Primer libro del Nuevo Testamento, ¿cierto? Usted lee Soberbios, atrás de Soberbios, ahí lo encuentra. Cuando deje de oír hojitas pasar, ya hablo. ¿Ya? ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? ¡Ojo por ojo y diente por diente! Aquí está la ley que estamos estudiando, la del talión. Y lo dice, pero yo os digo, no resistáis al malo, antes al que te golpee en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te quiera poner a pleito y quitarte la ropa, déjale también la capa. Al que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Y de esta manera quedó abolida la ley del talión. Jesús dijo, no busques vengarte. Ya. Antes, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale. No devuelvas, dijo luego Pablo, mal por bien. O bien por mal. No te vengues, mejor dicho. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Dijo Pablo, explicando esta ley del talión. ¿Ok, hermanos? Entonces esas son como esas cuatro aplicaciones prácticas. Cuatro cosas que podemos aprender de estas leyes que hemos estudiado esta noche. Bendito sea Dios por su palabra. Amén. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias hoy por la palabra recibida. Esta también es tu palabra. Y la recibimos con amor, la recibimos con entusiasmo, la recibimos con pasión, Señor bendito. Porque nosotros, tus ovejas, leemos toda tu palabra, oímos tu voz, Señor, y te seguimos a ti, Padre Santo. Dios, nos deleitamos en ella. Para nosotros toda tu palabra es un banquete de sabiduría. Toda tu palabra es un banquete, Padre Santo, de para nosotros, una delicia, Señor. Gracias. Te damos la noche de hoy, Señor. Queremos suplicarte que estas cosas que aprendamos podamos llevarla a la práctica por la fuerza del Espíritu Santo actuando en nosotros, Señor. Sabemos que siempre el impulso de nuestra carne es vengarnos, Señor. Siempre el impulso de nuestra humanidad es ir contra el otro. Pero ayúdanos que por tu Espíritu Santo podamos hacer bien a nuestros enemigos. Vencer el mal con el bien, Señor. No devolver mal con mal, Señor, sino bien por el mal que nos hacen, Padre. En el nombre de Cristo, son cosas que sabemos solo pueden lograrse a través de la unción del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Ayúdanos, por favor, a tenerla, a buscarla, a amarla, Señor, para que podamos vivir de esta manera, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.